el espectáculo más grande del mundo. Donne-moi mon casse-ro, but, donne-moi mon casse-ro. Y'a la vie, c'est bon côté. Moi je suis sur l'autre verge, boy, je suis en écoute à la Fnac et chez les RG. Danger, parce que je l'ai fait en indé. Je m'en bats la race de rentrer au ban, gros, je suis blindé. Au DDD, le début, mes conflits parental dans le cartable, c'est le BO qu'on donne aux bébés. Et dans le cartel, on peut mourir à one tête, criblé de balles, mais crédit pour que tu te rappelles. Ma clique, pour elle que je m'applique. Et si j'hésite, c'est qu'une boulette bloque l'automatique. J'ai vu la scène et tous ces cadavres. Petite, t'as les nouvelles Air Max, mais pas de garrot avec les lacets. Pour eux, si t'es black, une cité ou d'une baraque, t'iras pas loin, s'ils vendent du crack ou t'iras 3 points. J'ai vu le passé kidnapper l'avenir. Le présent, si c'est des buts et tous mes négros sur un navire. Ah ouais, tu parles comme ça. Alors avec une entaille dans les entrailles, à taille, tu pars comme ça. On l'a fait tout seul, du sous-sol au toit sans boussole. De la caresse au doigt dans le boule, ça vient de Boulogne. Tu vois la fougue dans nos yeux, Sly, nourris au bestieux. Illicite jusqu'au puzzle, du bis. Autant de morale qu'à des bisous, les vrais ça. J'ai que mes tripes, mon hip-hop et quelques principes. Tu piges, ça fait 8 piges. Et les mythos baissent, crève aussitôt, je remplis les lyricales au pito. Quoi, j'ai de la peine quand je démasse au siècle. Tous les rapales de Bastos réchauffe le climat. Tu vois, ce sont des Yuvas. Si mal, aujourd'hui je suis hal, hier je suis mort 41 balles. Trop coloré comme un faux scalpa. Génération Mad Max née dans le magma. Ici on déjeune, avec du shit on meurt jeune. Mauvais œil, mauvaise zone, plein dans ma zone. J'ai cru réussir. On m'a dit que mon sous-marin venait de Russie, qu'ici y'avait du R&B de rue. J'ai besoin d'un casse-date, un clitoris, un barbale. Trop de PD dans le rap parle-moi. Pro, check mon numéro 9-2. J'fais mal à part ça, un 9, que dalle. On marque toujours des buts, shoot en lucarne loop. Si j'te pardonne, écris les jours de pleine lune. Ma tribu se couche à l'heure où tu tapes, on est tous sur le terrain d'une. Vite, arrache ton cul des tribunes 2, vas-y roule un gramme de bœuf. J'connais ma ville, j'ai vu ta plaque au bois de Boulogne. Bonhomme, on peut pas se replier de trucs faux. Chez nous, les puces, c'est faire et les filles. Envoie les MC, 6 pieds sous terre. Quand les lumières s'éteignent, c'est du Wu-Tang. On sous-estime, on sortira le méchant team. Musique et crime pour les centimes. J'crée les meutes, mon feutre imbibé de sang. Pédé, j'te descends du rouge à lèvres sur la pute. Et c'est bandant d'être indépendant. Man. Yeah, yeah. Let me get a light on. Yeah, yeah. Hey, Timbo. Prep the cuz and Snoop Dogg, good? Yeah, yeah. I told you we gotta get gorilla on this one right here, man. Take it to the zoo. To the LA Zoo. Take these niggas to the LA Zoo. Yeah, nigga. About to get ape shit crazy. Did this. I need

pay that price. But some of these folks just lost their homes and their lives. Don't even care. It wasn't on the nightly news no more. Suddenly it didn't matter to you no more. You went in and almost nothing changed. What the hell? What is that for? Aquí, familia, estábamos en una atmósfera lluviosa, neblina. Nos la traía Jay-Z, la canción Minority Report, con la voz de Ne-Yo en el estribillo, guapísima. Ya sabéis que aparece en su último álbum, Kingdom Come, la llegada de un reinado. Él es el rey de Nueva York, familia, Jay-Z. Anteriormente, el que se dice que es el rey de West Coast, de la costa oeste, California, con Tom, Los Ángeles. ¿Quién va a ser? Él es The Game. Su último trabajo se llama Doctor's Advocate y la canción Vamos a Conducir. Let's Ride, The Game. Nosotros seguimos al volante hasta las 2 de la tarde con más música y con una cosita que vamos a regalar a partir de la 1:30, así que no me pierdan detalle. De momento, que siga sonando la música aquí en Radio 3, loco. Dile cómo te lo puedo controlar, controlo los monstruos, Morshi. Somos los amos de la Siria, aunque te tenga lejos, somos los reyes, esto va por ti. Cumplí Madrid, bling bling, unit para Kiri. Como Tony Hanson, juro temblando, me chispa que corte mi city. En tu vía una cicatriz, llega Fatman, saltan las alarmas, la quita, quiero que te quite. Escándalo, toma la quita en un track, ¿quién te va a pegar? Esto es la crema. Mi jerga sucia quema, mi frescura causa locura, de Willy tu maicena. Te queda con la mezcla de estilo de este cabrón. Me paso media vida escribiendo en mi salón. La calle es la mejor fuente de inspiración. Mi letra gris se vuelve arcoíris. Soy como un aro de frescón, un día de calor. Te doy la vía, campeón, un respiro. Siempre de prohibiendo el filo, no confundiros. Mi lengua preparada, suelta frases con sigilo. En sí quedan en el olvido y sigo currando los lápiz de tranqui, sin pantalla táctil. No tengo un triste de nada en mi hunting. Dime qué coño voy a hacer, grabé mi music. En España no se puede vender, esto de gratis. Estoy crazy. No había escuchado antes, tanto antes en un mil. Eo, el chulágano de beso por la puerta entró. Lady, en el club, mueve el buco, my sound, that the chill. Sushi fresco for wing, give me the money de la M. Comando en WDO 5 horas de más sin que se sale. Yo sigo con mi bio viendo películas de artes marciales. Bruce Lee me enseñó a luchar por mis ideales y por la noche. Mis terrores favoritos, una lucha en el sofá con mi vida, nada más que salía el logotipo. Audito, qué buenos recuerdos de tiempos mágicos. Acuéstate ya que mañana hay cole, eso es un clásico. Now, day a day, home alone, escribiendo my life in this song. Este es mi juego, mira mi jerga, mi chaleco, for me. filéfilo que crece, científico del 13, creando otro hit para Next up in TV, revolution, billetes, pongo en video clip. Real hip, hip hop, music, escuchando Dace Fe, underground and pussy, fuerte, así crecí, entre barrio y marfil, con mi gente, sobresaliente, sobreviví, sobrescaliente de morir bien. Yo te traigo bien, rap heavyweight, pa' tu casco, con mi prueba. De Dante. Mi frase brilla como diamante, el gordo motherfucking master, mi verso oro, ponme en tu loro, tengo el código como Da Vinci, llegué a Messi, estoy histórico, tengo el trono, chasis, dime quién va a competir, el sueño de mi día lo conseguí, huye retráctiles, cuando veo así ágil, competición es lo que te hace crecer a la envidia inútil. Solo hay buena mierda, sucio y fresco. Escucha el fondo en el evento. La M trae tormento. Su dueño es el acento. Sucio y fresco. Escucha el fondo en el evento. La M trae tormento. Su dueño es el acento. Búsqueda, dímelo. La vida es búsqueda, búsqueda es la vida. Ya. La vida es búsqueda, búsqueda, búsqueda sin brújula. La suerte es minúscula, búsquela, estrújela. La vida es búsqueda, búsqueda es la vida. Una vida sin búsqueda es una vida aburrida. Vida sectaria, sedentaria. Controlo mi espacio y mi tierra una hectárea. Mi área es el barrio, la suerte es efímera, secundaria. Es como el horario, tengo un diario en blanco. Sentado en un banco, venden blanca, venden sueños, venden muerte, venden trampa. Soy todo se atraca, con pasta mal tiempo escampa. La suerte en escaparate, contan que la cara estampa. Vivo en un barrio, cerrado por fábricas y el brica. Estudias, trabajas o tráficas. No explican cómo, consigue el sueño y marcha. Llevo la marca, la mancha, ando con chargas en la charca. Arcas de pasta en la alcaldía, en la fiesta mayor, me ponen rapper, rapper, rebeldía, rebeldía, recorte, tu mal suponte, si la vida es búsqueda, por tu cuenta ponte. Búsqueda sin brújula, búscala, estrújala. Búsqueda sin brújula, búscala, estrújala. Búsqueda sin brújula, búscala, estrújala. Búsqueda sin brújula, búscala, estrújala. De 6 a 2, 5, mis dos codos. Odio este modo. Cómodo o no, mi espalda, fondo. Puedo, sobre el lodo, ruedo. Sin nada que perder, puedo correr con menos miedo. Miedo me da mierda, historias son mis canas. De cada señal, para que busca nunca na ganas. Ventanas, esquinas, fábricas, cortinas de humo. Sueño de uno, pan para ninguno. Lámpara, siempre llueve sobre mojado. Escámpara, si al mal tiempo das de lado. Cámpara, busca, busca una vida justa. Detrás de esta fábrica lo que existe me asusta. Mierda, joder. Joder, te voy a currar, tío. Hasta las dos, me cago en Dios. Asfalto, piedra, oro, plata, cobre. Siempre llueve sobre el pobre. El sobre un llanto cuesta, vivir nos cuesta, comer nos cuesta, incluso cuesta llevar la cruz a cuestas. La vida es cuesta arriba, hay que tragar saliva. Cada sílaba que escriba lleva IVA. Tú y tu piba, tú y tu Buda, tú y tu ciudad. La hipoteca, la casa, la luz y el gas. No hay más, ¿a dónde vas? Cuando lo ves, mira, tú debes. Debes saber qué hacer, la vida breve. Llueve, nieva, a mí tanto me da. Anda, va, ve y prueba, la suerte está en la rueda. Búsquela sin brújula, búsquela, estrújala. Búsquela sin brújula, búsquela, estrújala. Búsquela sin brújula, búsquela, estrújala. Búsquela sin brújula, búsquela, estrújala.

Ven a ver si esto chico, búscalo. Queremos aliarnos contigo. Ya no basta con gritar, no es justo. Señor crítico, cómete esta mierda despacio. Sabemos que no suena auténtico, pero hacemos de tu rollo algo único. Sentido ya ti que gimió y dime un flow es el estilo ya por el ritmo esta puta vida da sentido ya y fui quien gimió y dime un flow es el estilo. Que te vayas y que no. vaya bien. Espero que cojas tu tren, espero no volverte a ver. Hoy no te quise y no lo niego, pero eso fue ayer, no hoy. No, no, no, Pinky, no cry. Ya me cansé de buscar donde no va el corazón. No, no, no. En el aire, familia, buen sonido reggae directamente desde Madrid. Viene Morado con su último álbum, que ya es un clásico, la canción Cosas que contarte, y nos cuenta la historia que transcurre entre las 7 y las 10. Llegó a su casa más o menos a las 7 y se cansó de esperarla eso de las 10. De 7 a 10, él es Morado, sonando buen reggae, también reggae, pero en esta ocasión desde Barcelona, el álbum debut de Yuma. Esta chica canta como Los Ángeles, la canción se llama Flota y su álbum La Vida es Tranqui. Nosotros seguimos, no tan tranquis, vamos a ir subiendo un poquito el ritmo, porque vamos a abrir los teléfonos en un ratito. Nuestro teléfono gratuito 900-138-138. A partir de la 1:30 tenemos 5 DVDs para regalar. Repetimos, 5 DVDs para regalar. Todavía no vamos a decir lo que hay dentro de ese DVD, que está guapísimo, así que no pierdan detalle y sigan escuchando esta música que está sonando alto, loco. Hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Talk is cheap, motherfucker. Habla ahora, motherfucker. Que pau, azul. Nadie tiene la sangre azul. Que pau, deje portar con White Lion, pa' que crean en la luz eléctrica. Ya, vamos allá. Ya, esto es pa' Puerto Rico, pa' New York y Califa. Y el rifa, ya subió la tarifa. Esto es nada más pa' que sepan que Dios te vengo. Todos los días un tiro se rifa. Pa' los que mal me miran, pero que no me tiran. Pa' los que se me pasan velando la huida. Los puercos que al ratito se miran, deberían agradecerme que todavía respiran. Bandido, lirical para pelo. Frío como hielo, raperitos de mantelo. Por la maña del viejo y la cría de abuelo. A Palomo le zumbo el vuelo, monarca. Papo, tengo mi marca. Los que me tiran se desfalcan. No cruzan la charco, se le hunde la barca. Y mis tiburones les comen la nalga. We don't get it cracking, baby. We don't get it crumb. Let's get it jumping, homie. If you wanna ride, let's roll it. We don't get it cracking, we gon' let them blow. We gon' let them shots off, we gon' let them go. We gon' turn your block up, if you touch your face. We gon' turn your face off with that dirty hate. Cambié los puntos por tarima, rifle con micrófono mi rima, pero es la misma mente asesina, lo mío en la música ahora, pero el que se lamba pa, le paso el topo encima, letra con calle y mi flow se combinan, ya no rajo melones, ahora rompo bocina, estamos explotando la mina, como venimos ahora, loco, tú no te imaginas, salí de mi guarida con cráneo homicida, la tropa nos pidan, a mí no me intimidan, ahora estamos separando los niños y los hombres, ya tú sabes mi nombre, voltaje suicida. Siempre ando listo, de acero me he visto. Por lo que he visto todavía sigo invito. Todavía no me pagan, no me importa lo que digo, lo que hagan. Cuando sale World, Dios se caga. We gon' let them go. We gon' let them shots off. We gon' let them go. We gon' tear your block up if you touch your face. We gon' tear your face off with that dirty hate. We gon' get it cracking, baby. We gon' get it crumb. We gon' get it jumping, homie.

año más, familia. Es la canción que nos contaba Tote King. Esta canción aparece en su último trabajo, Un Tipo Cualquiera, y estamos sorteando 5 DVDs para todos aquellos que marquéis el 900-138-138. Este álbum lo podéis ver en directo, Tote King en directo desde la Sala Apolo de Barcelona, y estamos ya sonando el teléfono. Vamos a ver si podemos dar el primer DVD, porque esto va a volar muy rápido. Ya sabéis, antes que nada lo que hay que hacer es darlo, así que vamos a ver si tenemos una llamada por ahí para ver dónde va el primer DVD, familia. Hola, muy buenas. Jota. Muy buenas, ¿quién eres? ¿De dónde nos llamas? Mira, soy Raúl, te llamo de aquí, desde Cádiz, desde el puerto. ¿Qué dices, Raúl? ¿Sabes que te has llevado un DVD de Tote en directo? Sí, sí, ya lo sé. Pues nada, que se estamos va... Estamos aquí currando en el coche. Pues mira, has triunfado con un DVD que se va para Cádiz, para el puerto, para que lo veas con tus compis, que va a estar guapísimo, ¿vale? Muchas gracias. Y a ver si me pones Botines del Tote. Mira, he puesto la de un año más, normalmente pongo la de Botines o la de... Ni de ellos ni de ellas, pero ya el sábado que viene, porque hoy mira el tiempo que tenemos, pero te la pongo, ¿vale? Y algo para recordar a la alta escuela. La alta escuela, di que sí, venga, loco. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias por llamar ya. Seguimos en el aire, familia, estamos sonando aquí hasta las 2 de la tarde en Radio 3, ya sabéis lo que es, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, y hoy estamos tirando la casa por la ventana, 5 DVDs, que ya solamente quedan 4, el primero se ha ido hasta el puerto en Cádiz, vamos a ver dónde se va el otro, pero primero vamos con un poquitín de música, vamos a ver cómo suena ya. Whoa! Ha ha! Buena esta instrumental, familia. You Are Free, que es la versión instrumental del último trabajo de Chingy. Estamos escuchando la versión instrumental, luego escucharemos la versión vocal, pero tenemos otro oyente que está esperando en el teléfono y que se ha llevado ya un DVD en directo de Tote King. Vamos a ver quién es. Hola, buenas. Hola. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Me llamo Paula, llamo desde Madrid. Pues Paula, ¿de qué parte de Madrid llamas? Arganda del Rey. Arganda, bueno, eso pilla un poquito más retirado. Sí. Pero bueno, sabes que hasta ahí se te va el DVD en directo de Tote, ¿vale? Vale. Y nada, que lo disfrutes y que te lo pases muy bien. Algo más. Muchas que gracias. Pues si me pones una canción de Nacho, de Juan y Naka. Pues mira, Nacho, hemos puesto ya una, la de Clandestinos, y si hay tiempo te pongo una del último trabajo de Juan y Naka, que está guapo, el luz. Vale, el vale, muchas gracias. Nada, a ti por llamar. Venga, un saludo, chao. Para ti, chao. Oye, mira, ¿te acuerdas con... calla. Los amores que se dan nunca vuelven. ¿Sí? Pues escucha. No expreséis emociones que no sentís en realidad. Tengo ansias por tener recuerdos con fecha de caducidad. Enfriaré mi odio hasta convertirlo en indiferencia. Las heridas del alma solo son experiencias. El amor, amor, daza. Prefiero una mujer que esté loca y no cuerda, porque las cuerdas atan. No soy de nadie, no tengo pandilla de colegas. Entonaré a Roberta Flack con una botella de ron sin etiqueta. Recta, dicen que sea tu conducta. Levántate, vete al trabajo, mantén el pico cerrado. En el curro no quieren al que mucho pregunta. Me cuesta callarme y no paro de exigir. Nací sin saber hablar y no quiero morir sin saber decir. Día paso de ti. Y otras veces no te quito de mis pensamientos. Que tu falda corta alarga mis deseos. ¿Crees que soy un flojo por no hablar de culos y tetas? Si te llama la novia al móvil, ¿por qué te apartas de los colegas? Supongo que será por avergonzarse de secretos que se cuentan los enamorados. Secretos que todo el mundo sabe. A tu chico o a tu chica le seducen palabras, pero se enciende un rencor por cada beso que se apaga. Entablar una relación me supone dificultad. Sigo siendo poco social. Tengo faltas ortográficas que nunca taché. Lo único que sé del amor es que se escribe con H. Y por algo será. Mirando a pibas como si fuesen taxis ocupados. Vamos, que tengo a Cupido sin puntería a mi lado. Sigo siendo el mismo cerdo en todas las canciones. Ya te dije que no soy perfecto, cojones. Me lo dejaste bien claro, tía, cometí errores. ¿Qué? Y es que por teléfono no se arreglan relaciones. Las cosas acaban tronco, hay noviazgos que duran poco. Pero qué coño os voy a contar si esto nos ha pasado a todos. Tantas emociones aquí no caben. Mañana uno nuevo. Si el corazón fuera desechable, ¿quién da que es perfecto? Nadie. Entre sí es y no es. Enfrentados, la razón se la llevo el aire. Entonces, ¿qué si yo ni sin ti ni contigo? Si no entiendo tu idioma, ni tú el mío. Fue jodidamente bonito mientras duró, pero hoy ya no, ni mañana, ni nunca. Es un amor al hip hop. Lo siento por ti si aspiras a olvidar a alguien que quisiste. Ejercer el olvido por voluntad es imposible. El poder de seducción se define. Es un arte eso de llevarse a la cama a quien pensaba en el cine. No me arrepiento de que escuchéis esto. Si no lo rapeo, reviento y me ahogo en las entrañas del silencio. Soy obsesivo, noto que algo se acerca. Dadme dolor real a fin de que el imaginario no me venza. Creedme, en medida justa al lujo de la lujuria y juerga junto al hip hop. Es lo mejor de la juventud y vejez, me. Rayo, esa piba está buena, cruzamos miradas, pero yo no hago milagros, solo hago trampas, así que me vuelvo a casa. Da igual conocer a alguien en un concierto, si me interrogan de que si vivo del rap, si me da mucho dinero. Mira, yo vivo del aire y me quiero emborrachar enseguida. Tus preguntas embarazosas, mis respuestas anticonceptivas. Me hice la idea de vivir solo, joder. Me comeré a la soledad bañada en chocolate en la cama de un hotel. Un relámpago de intuiciones hace que se termine el romance, que se quiebre la pareja si desconfianza nace. Enamorarse sin ser correspondido desespera, es como vivir en una cárcel con las puertas abiertas, lo llevas dentro. La pasión te ha hecho daño, por favor no llores, que secarse las lágrimas no suprime dolores, mantén la cabeza fría, somos débiles seres. Vengarte de tu ex es demostrarle que todavía aún le quieres, y ni tú eres una princesa ni yo un principito, mi alma es el abismo donde resbalo y me precipito. Más vale tener cuidado, que afecto y esclavitud a veces vienen de la mano. Te lo digo yo, que me ocurrió ya hace años. La oscuridad de mi ser mantiene la sangría fresca, tengo el corazón pequeño y el amor grande, normal que me duela. Tantas emociones aquí no caben, mañana uno nuevo. Si el corazón fuera desechable, ¿quién ya que es perfecto? Nadie. Entre sí es y no es. Enfrentados, la razón se la llevo al aire. Entonces, ¿qué si yo ni sin ti ni contigo? Si no entiendo tu idioma, ni tú el mío. Fue jodidamente bonito mientras duró, pero hoy ya no, ni mañana, ni nunca. Es un amor al tiempo. Representando la calle en los parties. Chévere, chévere, chévere. Aquí seguimos, familia. Estamos escuchando a Chelas. La canción se llama Alas Rotas, con la colaboración de Hate en el estribillo, y aparece en su maxi debut Siempre Fluyo. Nosotros seguimos fluyendo y tenemos a alguien que está esperando en el teléfono y que se ha llevado un DVD en directo de Tote King en el Apol de Barcelona, presentando su trabajo Un Tipo Cualquiera. Hola, buenas, ¿quién eres? Hola, buenas, soy Aníbal. Aníbal, ¿desde dónde llamas, loco? Llamo desde, ahora mismo desde Salamanca. Desde Salamanca, ¿ahora mismo por qué? Porque estás de paso allí, ¿no? ¿No vives ahí? Claro, claro, no vivo aquí, yo soy de Extremadura. Pues nada, hasta Salamanca, ¿dónde quieres que te mande este día? ¿Salamanca o Extremadura? Bueno, pues me da, tengo sitios, tengo casa en los dos sitios, o sea que donde quieras. Pues nada, ahí lo tenemos apuntado, que lo disfrutes, ¿vale? Tote en directo desde la Pola de Barcelona, que seguro que está guapísimo. Todavía no he tenido la oportunidad de verlo, pero seguro que chala. Oye, muchas gracias, muchas gracias. Nada, mucho. Oye, dime. Te quería hacer una pregunta. Hazla. Bueno, en primer lugar, la enhorabuena por los años que lleva haciendo este programa. Muchas gracias. Que yo llevo, o sea, soy fiel desde hace bastante tiempo y me parece que has contribuido bastante a que esto salga para adelante, ¿sabes? Hombre, aquí ponemos música, ¿no? Que es lo que siempre decimos en el Rimadero, que lo que habla de por sí es la música, ¿no? Ya son 9 años que hacemos en mayo. Y mira, 9 años poniendo la mejor música que podemos, ¿no? Que es lo que se trata. Ya, pero también hay que saber poner bien la música. Hombre, ese es mi trabajo, ¿y tú, ¿no? Sabes. Se intenta. Nunca llueve a gusto de todos, que se dice, ¿no? Pero lo importante es que suene la música y que cada uno juzgue o critique, o le parezca bien o le parezca mal, ¿no? Claro, claro, ese es el rollo. Y luego otra cosa, te quería preguntar, pues nunca decís nada por ahí en el Rimadero y la verdad es que yo llevo bastante tiempo ya esperándolo y no sé cuándo va a sacar Morodo un disco nuevo. Tú no sabes si va a sacar algún trabajillo nuevo, no sé si está trabajando en algo. Seguro, o sea, que no sabemos nada de él. Sé que está de gira ahora mismo por Latinoamérica, lleva como... Ya, sí, eso estoy más o menos al tanto, pero no se sabe nada si está trabajando en algo nuevo. Hombre, seguro, digo yo, que aunque esté en Latinoamérica de gira, él seguirá componiendo, porque su próximo álbum es uno de los más esperados de este año, supongo que lo sacará. Por supuesto, este año. por eso. Y nada, todo el mundo le está metiendo caña, yo el primero, cada vez que le veo digo, loco. Claro. Es que te da toda la banda ahí impaciente, ¿sabes? Claro, también está bien eso de crear expectación, ¿no? Claro, por supuesto. Nada, en cuanto sepamos algo lo diremos aquí, ¿vale?

DMX, el nuevo, lo tengo por aquí, pero hoy va a ser casi imposible, porque tengo una sorpresita para el final del programa hoy, que dura como 7 minutos, que está guapísima, así que okay. El sábado que viene te la pongo, ¿vale? De acuerdo. Venga, primo, gracias por llamar. Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, están volando los DVDs. Vamos a regalar el último, ya sabéis, en directo desde la Pole de Barcelona, Tute King. El sábado que viene también, por cierto, tenemos un regalito, así que no pierdan detalle. El sábado, estarme pendientes del teléfono, que venimos con un regalo guapísimo, un cortometraje que se llama Bombón Helado, que está níquel, familia. Pero eso será el sábado que viene. De momento vamos a ver dónde se nos va este último DVD, porque nos queda muy poquito tiempo, hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Vamos a escuchar un poquito de instrumental de Talib Kweli, loco, está sonando ya. Cómo suena, familia. Esta es la instrumental de Talib Kweli. La canción se llama Ahora Mismo, Right Now. Me está sonando. Nosotros estamos regalando el último DVD. Ya sabéis, Tute King en directo. 5 DVDs que han volado, y a ver dónde va este último. Hola. Hola. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿De dónde llamas? Soy Juan Antonio. ¿Y desde dónde nos llamas? De Matanilla. Pues nada, sabes que ahí se va un DVD en directo de Tute King, ¿vale? Sí. Venga, primo. Pues que lo disfruten mucho y gracias por llamar, que estamos cortos de tiempo, ¿vale? Venga. Venga, hasta luego. Bueno, bueno, familia, hasta aquí llegamos. Era un escándalo, hemos dado los DVDs, hemos agotado las 2 horitas de cada sábado. Como siempre, un placer haber estado con todos ustedes aquí en directo en Radio 3, y el sábado que viene a la misma hora aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, más conocido como el Rimadero ya. Pesados que entre nuestros pies, nunca podéis detener ni tener, ni hacer desaparecer a los que barren escoria. Llevan pasos de gloria que pisan al paso, que aplastan payasos, que compran vendidos, que venden y ensucian el nombre del hip hop. Con sucia pasta, capista capitalista, subís tan rápido como la espuma. La lista de imperialistas que imponen sus normas y dictan sentencia de muerte a artistas. De corazón tan duro como el acero, fundido y forjado las calles, directo, directo, directo, directo, directo. Madero, lo que hacemos no somos los últimos, siempre los primeros. ¿Y qué es lo que hacemos? Hip hop violento, escrito en versos, fue los únicos talentos. Y aquel que jefe mandado, los platos que han quitado el aliento y han dado los vendidos merecidos carmiento. Somos la negra tinta que mancha vuestra camisa blanca, por si no te has enterado todavía, Madrid es la que manda. Así es que ten cuidado si juegas con la panda, productores, manager o medios. No olvides vuestra camisa en vuestro entierro, cometieron vuestras vivas con sus plagas en nuestro lecho. Ya sabes, mamón enterrador, enterrador de John Hierro. ¿Quiénes son los que entierran? Los poetas violentos. ¿Quiénes lo perdonan? Los poetas violentos. ¿Quiénes son los que odian? Los poetas violentos. ¿Quiénes son los que dudan? Comunico a los señores usuarios de las aferas de las calles que ese visa de libertad queda cancelado. Y se les ruega a los ciudadanos que frecuentan el asfalto, respeten las señales donde el negro ponga alto. Mis objetivos sin rodeo suponen la buena orientación y el patrón de la medida para nuestro cometido. Quien sea quien haya sido el que haya ido por mal camino, de un modo al contrario me la de ser ejecutado. La acción concretamente, la ejecución ha sido impuesta con el fin de dar a la gente una buena educación. El egocentrismo del ser humano está aumentando, dificulta seriamente mi trayectoria demandando. Nuestros conocimientos capacitados deben ser desarrollados plenamente la conciencia de educar. Mi responsabilidad se corresponde con el principio directivo de transferir el cometido a realizar. En conclusión, yo puedo ser y somos tus maestros. De lo que fabriquemos cogerás todos los restos. De todo producto hecho, las entregas efectuadas, el resultado es de un 0,% de error. Preservo independencia y rentabilidad al movimiento que activo en su masividad. Aquí esta propuesta da garantía absoluta de calidad suprema y educativa a estudiar. Concluyo diciendo que aquí no hay disputas, ya que no habría sino que hay un vencedor. A tú de los poetas violentos acudes y en tu vida necesitas un gran educador. ¿Quiénes son los que educan? Los poetas violentos. ¿Quiénes son los que encierran? Los poetas violentos. ¿Quiénes no perdonan? Los poetas violentos. ¿Quiénes son los que odian? Verso a verso, y lloro tras lloro. Ya noto como el negro todo cubre, como el lodo tapa poros. Lloro si soy yo por desde donde lucho. Escucho, tocan las campanas nanas con sabor a triste luto. Y mucho zumo, zumo de los puros y murmullos muertos que desfilan al sepulcro en las rojas gotas gordas que pronuncian al leer la basura de la prensa y sobre todo la ABC. ¿Y quién ha muerto y por qué? Bien, predicador del horror es su nombre. Su reino es el hemisferio norte. Poder es su otro nombre. Y también como capitalismo o fascismo, que es lo mismo abismo que derecha y consumismo, ha sido apodado el mismo acusado de haber predicado y enseñado el odio por sus fieles seguidores.